oscura, vivía una semillita, pequeñita y muy callada, pero llena de una chispa. Escuchaba a los pajaritos cantar allá en el jardín y soñaba con ser grande y sentir el viento al fin. Crece, crece, empezó a estirarse.